Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa del día miércoles 10 de abril del 2019. A contar de instante y hasta las 2:30 de la tarde llega este resumen deportivo a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En la segunda parte de programa y posterior a nuestra sección de preparación de porteros con Cristian García, vamos a conversar con Alex Serri. Alex Serrillo, jugador del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera, porque este fin de semana tenemos un partidazo, un derbi a las 5 de la tarde el próximo sábado allí en el Diego Mateo Zarra. Se enfrentan precisamente los dos representantes de nuestra ciudad en la categoría Juvenil Nacional en este grupo número 15. Nos referimos a ese partidazo. Ojalá que sea un lindo partido, chavales, que gane el mejor, siempre con fair play, entre el Club de Fútbol Talavera y el Élite Talavera. Los dos se juegan mucho. El Club de Fútbol Talavera seguir luchando por ese ascenso directo a la División de Honor la próxima temporada, y el Élite Talavera por mantener la categoría. Eso en la segunda parte del programa. Y vamos de inmediato con Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, para dar inicio a nuestra sección de hoy miércoles. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Independiente a lo que aconteció el domingo, ya se da vuelta la página, la hoja, como se dice, Cristian, a seguir currando, a seguir trabajando, porque tenéis este fin de semana, y haciendo un paréntesis antes de nuestra sección, un partido complicado ahí en Huelva. Sí, como bien dices, son partidos que a veces ocurren y bueno, es un mal partido, no hay que darle más vueltas. Y sí, el domingo tenemos un partido muy complicado contra el Recreativo de Huelva, que se está jugando el liderato también, y bueno, vamos a intentar ganar allí. Son partidos complicados, Cristian, pero a la vez también son motivantes, ¿no? Por el momento que vive el Club de Fútbol Talavera, que tiene que ratificar consiguiendo 3-4 puntos más, echando la calculadora a mano a ella, para tener esa seguridad ya de mantener categoría para la próxima temporada. Hombre, yo creo que con 43 puntos como tenemos, creo que a mí las cuentas me salen y bueno, estaremos salvados, pero sí es cierto que consiguiendo un par de puntos, 2-3 puntos más, pues ya lo certificaríamos. Lo que siempre se dice en el fútbol, y yo estoy de acuerdo, es que siempre de una derrota se sacan situaciones positivas, se corrigen errores, que es lo principal, Cristian, muchas veces. Sí, eso siempre. Bueno, vamos de inmediato entonces a comenzar con nuestra sección de preparación de porteros con Cristian García, portero del Club de Fútbol Talavera, o preparador de porteros, mejor dicho, del equipo de nuestra ciudad. Cristian, ¿te parece si comenzamos por las preguntas mientras vamos ordenando aquí nuestros apuntes para ya entrar de lleno también a comentar algunos aspectos que son importantes en tu trabajo de preparador de porteros, en ese trabajo conjunto con el entrenador? Sí, me parece bien. Vamos entonces a responder las preguntas, Cristian, ¿te parece? Tú las tienes apuntadas allí, que nos llegaron a nuestro WhatsApp, 655-74207, agradeciendo siempre la sintonía de nuestros oyentes. La verdad que la semana pasada, Cristian estuvo muy bien, un verdadero crack, me lo comentaron mucho porque respondió 4. Teníamos para hoy preparadas, pero Cristian las quiso responder la semana pasada, y en los últimos días también han llegado 2 preguntas para hoy, tengo entendido, Cristian. Sí, aquí las tengo, Juanma. Es un placer. ¿Cuáles son? Pues mira, Raúl Lecalea pregunta: ¿qué tan importante es que el portero juegue con los pies? Pues en el modelo de fútbol actual, hoy en día el portero es un jugador de campo más, por lo tanto tiene que utilizar los pies, y a día de hoy cada vez es más importante que el portero sepa jugar bien con los pies, porque a mi modo de ver es como el defensa libre de antaño, ¿no? Mucha salida de balón pasa por el juego del portero, y por ello es muy importante que el portero sepa jugar bien con los pies. Para darle continuidad y darle rapidez también a la salida de balón, muchas veces cuando el equipo rival te juega la contra, ¿no? Tiene que estar muy atento el portero. Sí, eso es. Al final el portero hoy en día es capaz de dar pase de gol, por así decirlo, con un buen saque de volea, o bien para la salida de balón creando superioridad, cuando te presionan y el portero ofrece juego para cambiar el balón de banda. Pues es una opción muy buena, que si la maneja muy bien el portero, tiene mucho que dar al equipo. Era más o menos lo que comentábamos hace un par de programas atrás, Cristian, cuando nos hacías la pregunta de la diferencia entre el portero de fútbol y el portero de fútbol sala, o si el portero de fútbol sala muchas veces es buena posibilidad para los porteros que quieran ir al fútbol en etapa formativa, pasar por el fútbol sala para aprender ciertas situaciones que son técnicas, y hablabas tú también del juego de los pies, que es muy importante, característico del fútbol sala. Hombre, yo creo que no hace falta pasar por fútbol sala para luego ir a fútbol 11. Es cierto que cuando empiezas a jugar de pequeño, pues todo tiene una evolución y las porterías tienen que ir de menos a más. Entonces, bueno, pues al final vas a fútbol sala, pero hoy en día con la tecnificación tan grande que hay en el mundo de la portería, al final la técnica la puedes ganar tanto fútbol sala como fútbol 11, sí, en los entrenamientos adaptados para los porteros. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, Cristian, que no es una situación obligatoria, sino que más que nada era la pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes, creo que Miguel Ángel, hace un par de semanas atrás, que nos comentaba él como portero, que tenía la duda, que no había estado en el fútbol sala y que a lo mejor quizás le iba a ayudar un poco pasar y jugar en algún momento determinado en aquel deporte. Vamos a la siguiente pregunta, Cristian, pregunta número 2 para esta sección de programación de porteros en Deportes Hoy Radio. Sí, Gustavo de Talavera pregunta, ¿cómo se mantienen de manera correcta los guantes? Pues, a ver, esto es una pregunta que también me hacen mucho. ¿Te la preguntan mucho? Sí, fuera de la radio y esos, uh-huh, estos sitios. ¿Y cómo se hace, Cristian, desde tu punto de vista? Pues el guante tiene una vida útil. Tiene una vida útil. Yo desde aquí quiero decir a todos los padres que nos están escuchando que es preferible gastarse un poquito más en comprar unos guantes, 35, 40 euros, y no comprar guantes de 15, 18 euros en cualquier tienda de deporte. Lo barato sale caro, decía mi abuelita por allí en su refrán. Porque al final, hablando un poquito en plata, son como guantes de papel. Sí. Y eso no le hace ningún favor al portero, sobre todo a los porteros pequeños. ¿Tú tienes alguna marca en particular que te guste de sí, calidad de guantes? ¿Cuál, sí, por ejemplo? Yo trabajo con la marca Elite Sport. ¿Elite Sport? Sí, Elite Keeper Sport. Bueno, es una marca bastante reconocida ya en el mundo de los porteros. De hecho, tienen a Kameni, entre otros. Hasta ya ha tocado primera división. Sí. Y bueno, y la verdad que es una marca en pleno crecimiento, en la que tiene guantes muy baratos. Baratos en el sentido de 35, 40. ¿Y se diferencia con las marcas que son más caras, más reconocidas, por un tema de calidad también? O sea, ¿va muchas veces en la marca que nos dejamos llevar por bueno, las marcas? Para mi gusto no, porque al ¿no? final cualquier guante que haga cualquier marca, Adidas, Nike, Usport, ¿son parecido? HO, al final el guante es lo mismo, ¿vale? Iguales, el guante, sí, es lo mismo porque no te voy a engañar, ese guante cuesta 12, 13 euros y te lo están vendiendo a 80, 90. Sí, eso es lo que te decía, que es un tema más que nada de marca, de lo que al uno final se deja llevar por la vista, ¿no? Y por la publicidad, que juega mucho en eso. Claro, eso es cierto. Al final, es lo que tú dices, depende cómo sea la marca, pues así vende o no vende. Por otro lado, es cierto que luego hay tipos de látex, ¿vale? El látex... ¿Para mantenimiento? No, el látex es lo que lleva el guante. Ah, lo que lleva el guante. El balón. Yo pensé que látex decías tú como para mantener, no, frotar ahora, algo allí. Ahora vamos a ello, ahora, vale, vamos a ello. Entonces, en función de látex que sea, pues sí que es cierto que el guante incrementa o disminuye el precio. Eso ya está en el portero y en las posibilidades que tenga de poder comprar. Sí. También te digo, ahora ya vamos al tema de lavar los guantes. Sí. Los guantes se suelen lavar con un detergente especial para guantes, en el cual tú te metes... ¿Y dónde se compra, perdón, Cristian, ese detergente? Pues, ¿dónde se puede encontrar? Pues ese detergente lo puedes comprar en cualquier tienda de deportes. Vale. Lo que tendría que hacer en este caso sería colocarse los guantes como si fuera a jugar y echarse un poquito de gel en la palma y con agua un poquito tibia frotarse las manos y lavar el guante, por así decirlo. ¿Tú dices gel de ducha en la palma de la mano? Sí. ¿Se hace antes de poner el guante? Sí, no, gel de ducha no, es un detergente especial. Ah, vale, vale, que decía gel, entonces allí me confundí. Sí, un gel, un detergente, vale, especial. Vale, perfecto. Entonces lo que tiene que hacer pues es lavar el guante y una vez que lava el guante, dejarlo tendido, pero un poquito que no sea ni en la calle ni al lado de estufas, sino que sea un poquito de manera en casa, de forma natural, uh-huh, para que el guante no se acartone, porque luego el guante se acartona por dentro y sí, pierde todas las propiedades el látex. Sí, por supuesto, es una buena... buen comentario que nos hace Cristian de tener cuidado con los guantes. Es una buena pregunta, me parece, de uno de nuestros oyentes. ¿Ya quieres comentar algo más sobre las preguntas que han hecho nuestros oyentes, Cristian? Sí, o pasamos a otro tema. También decir que si tienes posibilidad de cambiar el guante cada 4 o 5 partidos, pues sería interesante que... ¿Cada 4 o 5 partidos? Sí, sería lo ideal. Cada 4 o 5 partidos, bueno, Eso sería lo ideal para la etapa formativa juvenil, cuando ya estás jugando juvenil Legion Honor o juvenil nacional, que ya empiezas un poquito a competir de verdad. Cristian, ¿y para los porteros de fútbol hay algún truco especial? Por ejemplo, si las condiciones del clima se presentan con lluvia, con mucho viento, con llovizna. Sí. ¿Hay algún truquito como para que los guantes también tengan mejor adherencia al momento de controlar el balón? Trucos no hay. Lo que sí que es cierto que hay distintos látex. Hay látex especial de agua. Vale, hay un látex especial para agua que en agarra. Por ejemplo, para mi gusto, yo prefiero el látex de agua porque me agarra en cualquier condición. Látex, o sea, de agua, así tal como suena. Sí, los ponen nombres, Aqualove, uh-huh. Al final es el nombre que tú le quieras dar. Es un látex especial para agua. Uh-huh. A mí personalmente me gusta más, ¿por qué? Porque vas a lluvia y te agarra. Vas a sol y mojándolo mucho te agarra. Entonces al final pues es un guante que me parece muy completo. A mí personalmente me gusta mucho. Cristian, mira, tengo, no sé si una pregunta, pero algo que me comentaba el padre de uno de los chavales que es portero aquí en Talavera. Me lo preguntaba, me lo traspasaba para hacerte la pregunta a ti también la semana recién pasada. No, hace dos semanas fue. Y me decía que, no sé si lo habíamos tocado, tú quizás tienes mejor memoria que yo en nuestra sección, porque como estamos aquí con tantas cosas, tantos deportes y tantos programas, a veces se nos olvidan un poco las preguntas que te puedan haber hecho o los comentarios que tú hayas realizado en nuestro programa y en esta sección. Él me preguntaba, importante también hacer un trabajo en lo físico, al margen de lo que hacen los futbolistas de campo para el portero, sobre todo en etapa formativa. Me refiero a que él me decía si era importante que el chaval fuera un poco al gimnasio, que tuviese una tabla de preparación para ir al gimnasio. Al margen de la preparación física, se entiende que se realiza al momento de ir a entrenar con sus compañeros. Sí. ¿Sí? Es importante. Es importante también en función de la edad, de la etapa formativa. A partir de los 16 años es cuando más o menos ya puedes empezar a muscular un poquito en el gimnasio y sobre todo ya no muscular, porque al final el portero lo que necesita, aparte de estar fuerte, es que esté fibrado. Entonces, fibrado. Sí que es cierto que puede empezar a trabajar, pero desde los 14, 15 años incluso puede empezar a trabajar ya con tema de flexión, tema de sentadillas, solo con su propio peso, ¿sabes? El propio peso del cuerpo, que es lo que al final le va a hacer que esté fibrado. Y una vez que ya haya cumplido 16, 17 años, pues sí es cierto que debe empezar el trabajo que no es tan bonito, por así decirlo, en el gimnasio. Pero es importante también porque eso habla del compromiso, sí, y de las ganas que pueda tener un chaval. Pero ya no es el compromiso y las ganas que también, sino... Responsabilidad. Ya es el querer. Sí. Porque ser responsable. Entrenar como portero en portería no vale. Al final tú tienes que hacer un trabajo invisible. Una buena alimentación, unas buenas costumbres, levantarte por la mañana siempre a la misma hora, desayunar bien. Al final todas esas cosas que no se ven es lo que resulta ser más importante. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy bueno, pero llevar una mala alimentación o tener un mal hábito. Esas cosas que no les damos importancia, al final pasan uh-huh. factura. Por lo tanto, para mí, el entrenamiento invisible es casi más importante que el entrenamiento visible. Hablan mucho los entrenadores del entrenamiento invisible, ¿eh? Muchas veces los medios de comunicación siempre como que no nos acordamos mucho de ello y tampoco los aficionados, porque siempre se dice, ¿por qué no juega este? ¿Por qué no juega este otro? Y obviamente está ese entreno invisible que supervisa el entrenador, obviamente, durante toda la semana, lo que nosotros no vemos, porque generalmente el aficionado y el periodismo deportivo va cada fin de semana a ver el partido y no tenemos muchas posibilidades porque no podemos o no queremos ir a ver los entrenos. Pero vosotros estáis en el día a día con los jugadores, con los futbolistas, entonces pero vais sacando conclusiones también, ¿no? Me refiero al entrenamiento invisible, es lo que realiza el jugador fuera del entrenamiento. Como él, sí. ¿Sabes? Es como él es en su vida. Uh-huh. Al final, tú entrenas... Pero me refiero, perdona, Cristian, haciendo el paréntesis, que vosotros os dais cuenta como profesionales si ese chaval realmente se está preocupando de sí mismo para llegar en buenas condiciones a entrenar y jugar. Sí, claro, en el rendimiento se nota. Se nota en el rendimiento, sobre todo. Es lo que decías hace un minuto. Sí. ¿Por qué no juega este? ¿Por qué no juega el otro? Pues a lo mejor pues no te está rindiendo igual. Y no te puedes rendir igual pues por muchos motivos. Y a lo mejor uno de los motivos pues es el entrenamiento invisible, uh-huh. aparte de que pueda tener algún tipo de problema, pero bueno, es como todo el mundo, somos personas y al final pues los problemas y todo está ahí. Por supuesto. Pero que sin desviarnos del tema, lo que hablábamos del entrenamiento invisible, para mí es muy importante. Muy importante, sí. Muy importante. Sobre todo en etapa formativa, ¿vale? Lógicamente en fútbol profesional es muy importante. Mucho más. Mucho más. Pero en etapa formativa ahí ves quién quiere intentar llegar y quién no quiere intentar llegar. Hablo bien de tener buenos hábitos a la hora de irse a dormir, a la hora de levantarse, a la hora de desayunar, a la hora de comer. Ser responsable con tu trabajo, porque al final en el fútbol eres como eres en la vida. Se refleja. Se refleja. Uh-huh. Si tú en tu vida eres responsable, tú en tu trabajo vas a ser responsable. Por supuesto. Si tú en tu vida estudias, tú en el fútbol, ¿cómo puedo decir? Vas, o sea, todo lo engloba. Si vas eres, a conseguir el objetivo que tienes, ¿no? De, no, porque de al final conseguir el objetivo es muy dispar, porque no puedes conseguir lo que te propongas. Quiero jugar en primera división, muy difícil, ¿no? Pero sí es cierto que tienes un grado de responsabilidad al ser un buen estudiante, voy a cumplir siempre con mis entrenamientos. No sé si me estás entendiendo sí, lo que te estoy diciendo. Sí, lo llevas a la práctica allí también. Eso es. Cristian, ¿algo más que nos quieras comentar ya casi en la despedida y deseándote suerte con tu escuela, con el Talavera? Ya ahora nos das tu número de teléfono y cómo te pueden contactar para tu escuela de preparación de porteros. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues mira, sí, Juanma, sí. Tengo un pequeño proyecto. La escuela de porteros la quiero profesionalizar mucho más todavía de cara al año que viene. De hecho, la vamos a cambiar el nombre a un nombre un poquito más comercial, ¿no? Más, ¿sí? Más bonito. Se va a llamar, lo único que te puedo adelantar, se va a llamar Keep Goal Academia. Muy bien, Keep Goal Academy, suena y, bien. Y bueno, ya nos podéis seguir a redes sociales, haremos página web, grabaremos vídeo de entrenamiento. Y nada, y también deciros pues que para verano me gustaría hacer una jornada de puertas abiertas, invitar a todos los porteros talaveranos a que se unan a trabajar conmigo para que prueben, para que vean mi metodología de trabajo. Y bueno, y en un futuro, pues, que puedan seguir con nosotros entrenando en la próxima temporada de cara al año que viene. Muy buena iniciativa, Cristian, enhorabuena, porque sabemos que eres un emprendedor, un chaval que quiere seguir aprendiendo y que poco a poco va ganando más adeptos a la preparación de porteros, los chavales que gustan de esta posición dentro del campo de juego. Cristian, aprovecha para dar tu número de contacto y cómo pueden contactar contigo los oyentes y los interesados. Sí, mira, pues pueden contactar conmigo a través de mi Instagram, que lo voy a comunicar ahora mismo por aquí. A ver que lo busque. Perfecto, muy bien, señor. Instagram. Mira, CGC2410. Ese es mi Instagram personal. CGC2410. Instagram personal de Cristian García, preparador de porteros. Pues y, muy bien. Y mi número de teléfono es 667-487-451. Muy bien, pues Cristian, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en esta sección que había comenzado en principio cada 15 días, pero la verdad es que ha habido mucha actividad en las preguntas, ¿no? Cuando uno se encuentra y conversa con la gente vinculada al fútbol, que les ha parecido interesante tu intervención y la preparación de porteros, que para algunos puede resultar curioso o no, pero es así, a los chavales llama mucho la atención esta posición de portero, sobre todo cuando comienzan en la etapa formativa, cuando comienzan a conocer un poco el fútbol. No todos goles, sino que también es muy importante la posición, sí, del portero. Quería comentarte una cosa. Tengo un portero, ha venido un portero de 6 añitos a la escuela y la verdad que me llena de satisfacción. Lleva 3 días viniendo a entrenar, como aquel que dice, sí, 2 semanas. Sí. Y me llena de satisfacción, Juanma, lo que estamos hablando de la etapa formativa de los pequeños. Cómo él venía y no era capaz de tirarse, se tiraba de boca, se tiraba y se daba la vuelta. Y cómo en dos semanas solo, él ya es capaz de ejecutar una estirada a la perfección y hacer un buen gesto técnico en un blocaje frontal, con solamente 6 añitos. Muy bien. Al final, más que entrenar fútbol profesional, que para mí es mi sueño y es lo que a mí de verdad me gusta. Por otro lado, el tema de la tecnificación en niños, en etapa formativa, es una cosa que personalmente a mí me da mucho, porque me siento muy, muy afortunado de poder ver a niños pequeños, pues al final que hagan y ejecuten movimientos que hacen profesionales. Y que aprendan rápido, sin duda. Y que aprendan rápido. Que eso es mérito tuyo, así es que modestia aparte. Mérito mío, pero también mérito del niño que me tiene que aguantar, Juanma. Sí, no, pero que tú vas corrigiendo y van aprendiendo. Entonces también eso habla de que tu metodología de trabajo es eficiente, porque en un periodo corto de tiempo, pues el chaval va corrigiendo y va aprendiendo. Cristian, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más. De verdad, te lo agradecemos. Nada, Juanma, muchísimas gracias. Sabes que para mí es un placer venir aquí a verte. Nosotros continuamos en nuestro programa, recordando que el 655-740-277, 655-740-277 es nuestro número de WhatsApp para que podáis enviar las preguntas a Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadores, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas! Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 10 de abril del 2019. Recordad, este fin de semana nos vamos hasta Madrid, nos vamos hasta la pista del Rivas Futsal para ese partido muy, muy importante. Domingo 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Los de nuestra ciudad, los de la ciudad de la Cerámica, se juegan su permanencia en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recordad que hoy también en las taquillas del 1 de mayo por la tarde podéis acceder y comprar esas entradas que te da derecho a la entrada para el partido, viaje, ida y vuelta por tan solo 10 euros. Con 10 euros vas, vuelves hasta Rivas para ver ese partido del Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera, y también tienes derecho a tu entrada. Y tenemos derecho también a ver un buen partido de juveniles este fin de semana. El día sábado 5 de la tarde estaremos allí para presenciar este derbi talaverano. Club de Fútbol Talavera, Élite Talavera. Los dos equipos se juegan mucho. El Talavera, el ascenso. El Élite, seguir, permanecer una temporada más en el Juvenil Nacional Grupo 15 de Castilla-La Mancha. Vamos a hablar y conversar en los próximos minutos con Alex Cerrillo, jugador del juvenil del Club de Fútbol Talavera. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, muy bien todo, sí. Bueno, antes del partido este fin de semana, nos gustaría saber cómo se dio ese empate in extremis, un gran empate con sabor a victoria el pasado fin de semana con el equipo que está en la pelea junto a ustedes, Alex, allí por el segundo lugar y tratar de tener esa posibilidad de ascender de categoría. Ese empate de 3-3 ante el Manzanares, ¿qué resumen nos haría de ese partido? Sí, bueno, pues nosotros fuimos a por los tres puntos, necesitamos los tres puntos, empezaron ganando muy pronto ellos, pero inmediatamente conseguimos empatar, nos hicimos con el control del balón en la primera parte. Yo pienso que nos podríamos haber ido 1-2 por lo menos e incluso sentenciar el partido en la primera parte, pero bueno, en la segunda parte ellos salieron más enchufados, nosotros más apagados, nos metieron dos goles rápidos que nos vinieron muy mal, nos venimos muy abajo y gracias, faltaba 10 minutos a meter el segundo gol nosotros, nos vinimos arriba y en el último minuto pues lo empatamos. Y como decíamos nosotros, un empate con sabor a victoria, Alex, sin duda ahí en Manzanares. Sí, claro, nosotros ese empate no sabor a victoria, está clarísimo, lo disfrutamos mucho porque la derrota hubiera sido para nosotros lo peor, porque no podríamos seguir obteniendo la plaza. ¿Y qué tal, cómo estaba el ambiente ahí en Manzanares? ¿La afición aprieta mucho? ¿Acompañó la afición al Manzanares el pasado fin de semana, su juvenil? Sí, mucho, se petó el campo, estaba lleno. Eso hizo que Manzanares se viniera muy arriba, pero bueno, nosotros a nuestro rollo. Sí, por supuesto, es lo que importa, que sigáis allí dando la cara como los estáis haciendo ahora mismo, y a solamente 2 puntos del segundo clasificado, el Manzanares. Ya hemos dicho y hemos repetido que el Albacete B es el líder con 67, Manzanares 63, Club de Fútbol Talavera con 61, y el Toledo también, que aprieta por debajo vuestro. Es un equipo que también hay que considerar, Alexan, a no descuidarse tampoco del Toledo, que no pierde pie del Talavera y está un punto solamente por debajo vuestro. Hay presión tanto arriba como abajo. Sí, el Toledo aprovechó el empate, ganó su partido y ya se ha metido ahí en la guerra. Pero bueno, no queda otra que seguir. La última jornada nos enfrentaremos al Toledo, a ver si nos jugamos algo y los podemos ganar aquí en Talavera. Pero bueno, el Toledo, como hemos dicho, es muy buen equipo y nos va a poner las cosas muy difíciles. Alex, vamos al partido este fin de semana, el derbi ante el Élite Talavera. ¿Tú te pierdes el partido, lamentablemente, por acumulación de amarillas? Sí, me lo pierdo, sí. Bueno, me imagino que estarás ahí apoyando a tus compañeros. Se vive de una manera especial el partido y quizás con más nervios fuera del campo que dentro de él. Sí, bueno, desde fuera apoyándolo, con más nervios seguramente, porque no poder estar ahí dentro deseándolo, pero bueno, apoyándolos. ¿Y cómo ves el partido tú, el rival, el Élite, que también se juega la permanencia en categoría? Bueno, pues el Élite no viene muy bien. Lo que pasa que es un derbi. Los derbis, la gente se deja todo, puede pasar cualquier cosa. Al final son estos partidos que se llaman especiales, ¿no? Por lo que tú dices, derbi, equipos de la misma ciudad, el ambiente también será un buen ambiente, bonito ambiente, pero siempre en vuela lead con fair play y esperando que gane el mejor en este partido. Sí, la verdad es que somos dos equipos que nos llevamos muy bien fuera del campo, todos amigos. Intentaremos que no pase nada, sí, pero bueno, que se lleve el partido el mejor y nosotros intentaremos dar todo para llevárnoslo. Estáis demostrando que tenéis también la madurez suficiente, no solamente como futbolistas, sino también como personas. Al tener ese cambio tan radical de las últimas semanas, de los últimos días de entrenador, y aquello ha sido como una anécdota para ustedes, y eso me gusta, porque seguís allí, no ha afectado mucho en el vestuario, y al final estáis metidísimos y concentrados en ese ascenso a la División de Honor, Alex. Sí, bueno, el cambio de entrenador fue... La directiva decidió eso, nosotros seguimos a lo nuestro, con el nuevo entrenador a muerte, y no nos afectó. Nosotros somos un equipo, tenemos que seguir dándolo todo para conseguir el ascenso. Es de esperar, Alex, que la afición se vuelque ya no solamente con el Talavera, sino con el Élite, y que tengáis un bonito espectáculo el próximo sábado, que estén los dos equipos acompañados por la afición. Sí, que venga la gente de Talavera, que apoya a los dos equipos, que sea un partido muy bonito y ya está. Alex Cerrillo, el jugador del juvenil del Club de Fútbol Talavera, de este equipo juvenil nacional, Grupo 15, Castilla-La Mancha, terceros clasificados, los blanquiazules, juegan ese derbi este fin de semana ante el Élite Talavera. 61 puntos el Talavera, tercer clasificado, el Élite Talavera 34, también necesita los puntos este fin de semana. Bonito partido para ir a presenciar, para ir a ver, pero para disfrutar por sobre las cosas de esta buena generación de futbolistas que tenemos en nuestra ciudad ahora mismo. Alex, pues lo dicho, lamentando que te pierdas el partido, pero que sea un bonito encuentro y, como se dice, que gane el mejor. Eso es, muchas gracias, que gane el mejor. Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Domingo 14 de abril, 12:30 horas, Rivas Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. No te lo pierdas. De la tarde, 31 minutos. De esta manera finalizamos el resumen deportivo de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera, la Reina y Comarca, para este día miércoles 10 de abril del 2019. Como ya lo habíamos comentado en este programa, tenéis la posibilidad de acercaros ahí hasta las taquillas del Polideportivo Primero de Mayo esta tarde para seguir adquiriendo esa entrada y ese ticket que te va a dar derecho a viajar con la afición del Solis Fútbol Sala Talavera, con el pago previo y módico por los demás accesible de 10 euros, y di vuelta el billete del autobús y también tienes ya tu entrada asegurada para ese partido. Partido importante para el Solis Fútbol Sala Talavera, que necesitará el apoyo de la afición. Los que puedan viajar en coches particulares también lo podéis hacer, y los que no, se quedan en Talavera y sintonizando el 95.0 la FM el próximo domingo. Nada más, nosotros ya nos retiramos, adelantando un poco lo que tenemos para la jornada de mañana, día jueves 11. En nuestro programa nos va a acompañar el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso para hablar de técnicas del más popular de los deportes, las técnicas utilizadas por los entrenadores y jugadores de fútbol. Y el día viernes tendremos esa previa del fin de semana, previa del Solis Fútbol Sala Talavera, previa del Club de Fútbol Talavera, previa también de los juveniles nacionales de Club de Fútbol Talavera, Élite Talavera. El próximo viernes nos va a acompañar, sin ir más lejos, el capitán Miguel de la Cruz, Dela, del Club de Fútbol Talavera, de su equipo juvenil. Y también previa para ese Mundial de Sidecars, ese evento internacional que se va a desarrollar en el Cerro Negro, sábado 13 y domingo 14. Todo aquello lo vamos a comentar y te lo vamos a contar el próximo viernes en la previa del fin de semana. Por ahora nos despedimos deseando que tengáis una linda tarde y nos reencontramos mañana siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!